nadie, solo lo expreso cantando como lo informa la prensa, la televisión y el radio, para que lo sepa el mundo. ¿Qué diablos está pasando? Yo no voy a hablar de drogas, solo de lo sucedido, porque un sistema corrupto hace crecer los bandidos. Si hay libertad de expresión, no prohíban los corridos. Casi entrando el 2002, el día 10 de febrero, en Mazatlán, Sinaloa, vuelven a sonar los fierros. Murió Ramón Arellano y uno de sus pistoleros. No sabían que era Arellano porque traía nombre ajeno. No sabía la policía que se topó con el bueno, que habían matado a Ramón, miembro del más grande imperio. Allá por la capital también murió un comandante en la guerra del poder, de la ley y el traficante, unos a querer poder y otros a no dejarse. Por ahí lo dice un refrán que a mi mente llega ahora, cuando viene una desgracia que nunca nos llega sola, y también a Benjamín lo metieron al Moloya. Yo no vengo a hablar de nadie, solo de lo sucedido. Yo no hice la justicia, tampoco hice los bandidos. Si hay libertad de expresión, no prohíban los corridos.